yo sé que moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Aunque me duela dejar a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela dejar a Daniela, si Daniela no me quiere, me quedo con Mariela. Me quedo con Manuela, es lo que hay.